se disparan la chorra. Nosotros inventamos los chupachups y la soba. Millones de bresoneas estudian durante años para funcionar. Dios, aquí es el sueño americano. Aquí os ganamos a todos con las cifras del paro. La hacíamos tocha como los hijos de Ortega Cano. Lugar en donde matas, ganó en las olimpiadas. La escopilla de oro por y la mayor cagada. Aquí fue donde Urdangal las paraba en el Barça, jugando al balón mano, no jugando al mano larga. La obra más vendida es el libro de Belén Esteban, que para leer es un tomo, tomo litros de Ginebra. Aquí los mismos que inauguran cárceles las frecuentan. Adivinas el lugar donde te encuentras, España. La ñ es producto español, aquí Amancio Ortega es un ejemplo de triunfadores. España. Ya no hay mejor definición, porque nosotros somos la leche. ¿En Plaza Mayor? Ole, ole y ole tus borbones de marichalar. Este país libertini os borne. Aquí no existe juez sin corona que os soborne. Hasta los huevos de este país libertini os borne. Aquí no hay caja B sin presidente que gobierne. Canta conmigo este nuevo himno nacional, que el republicano es patriota si ganamos el mundial. Te defraudó el peso en donde todo va mal. Vota Rajoy y sal con tu colega homosexual. Y si España no march, tra. Pablo Iglesias está listo contra la casta. Las cifras del fracaso estudiantil son las más altas. Pues pon a Dani Eva a las 6 de la mañana. En España la democracia la trajo un Borbón. Si él me corra, pero aquí es el hijo del Obregón. ¿Te creíste lo del golpe de estado de la nación? Si eso era un plan ideado por Mortadelo y Filemón. Yo propongo cambiar nuestro deporte nacional. Las corridas de toros en la carita de Cospedal. El embolado al presidente del banco BBVA y del campanario. Tiramos a los concursantes de Splash. España es ironía en todo lo que hablo. Monarquía de la falange que vivió y vive de Franco. La cara de las monedas sabe bien de lo que hablo. Coge el amarillo, el rojo y suma de morado. Las dos infantas y el pequeño niño.